desde ATE tenemos esta imperiosa necesidad de ponerle límite a los despidos y de lograr espacios para la reincorporación de todos los trabajadores. Escuchar. La desnutrición ocupa en nuestro país el 56% de la superficie cultivable. Para mirar mejor. La mafia judicial y la mafia policial. Entrevistas. Queremos vivir donde queremos. Queremos seguir viviendo nuestra tierra. Sobre la hora. Bien, lo decíamos al iniciar el programa, uno de estos gustos que nos gusta darnos cada tanto, ¿no? De entrevistar gente por ahí por fuera de lo que es la coyuntura política, social, económica de nuestro país y del mundo. Y estamos en comunicación telefónica con Miguel Cantilo, uno de los tipos por ahí con más trayectoria hoy en lo que es la música popular argentina. Decíamos también más temprano, no sabíamos si circunscribirlo. Vamos a preguntárselo a él. Vamos a preguntárselo a él, ¿no? Si circunscribirlo al mundo del rock o ya trasciende un poco de eso. Yo decía del rock y vos de popular. Vamos a explicarlo así a ver quién gana de los dos. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días, un gusto estar en contacto con ustedes. Bueno, yo creo que las dos cosas son válidas, ¿no? Es decir, la música popular es rock, el rock es música popular. Sí. Solamente que es un rótulo más generacional, el de rock. Pero en el fondo estamos todos involucrados en un oficio que es el de cantarle a la gente. Y cada uno utiliza un poco el género en el que fue criado y en el que se fue desarrollando. A mí me tocó la generación del rock y considero que es una música internacional que está en todos los países, casi todos los países, y bueno, yo me hago eco de esa corriente, pero no para nada dejo de ser un músico popular en digamos genéricamente. Uh-huh. Que por ahí puede escaparse del círculo de lo que es considerado rock y puedo hacer la música que se me dé la gana. En términos personales, yo lo ubico con el rock porque yo soy de los 40 y pico, Manuel también, entonces para nosotros, para mí en lo particular, tu música fue rock, digamos, amanecíamos con eso. No sé cuál es la visión que tiene Manuel al respecto, porque los dos tenemos 40 y pico, pero bueno, yo amanecía con el rock tuyo, entonces te sigo ubicando ahí. Sí, yo creo que en este país especialmente el rock tuvo un desarrollo muy, muy particular que no lo tuvo en otros países y identifica a una franja etaria, a una un par de generaciones que se fueron haciendo con ese movimiento porque hubo mucha contribución de muchos autores, muchos grupos en las décadas, en las 5 décadas que estamos celebrando este año, desde los comienzos a mitad del siglo pasado en que empezaban a llegar aquí los primeros rocks. Uh-huh. Hasta lo que fue el movimiento de rock argentino, que creo que aportó tanto como puede haber aportado el folclore o el tango en materia de cantidad, ¿no? Cantidad de autores y de grupos y el compromiso que generó y las luchas que tuvo que padecer durante la dictadura y muchas cosas más que hicieron del movimiento de rock algo bastante respetable en este país. A ver, el motivo de la nota es que está siendo noticia en parte por una especie de como de gira donde va a estar tocando en Avellaneda y en el sur, un lugar tan caro, ¿no?, a la historia de Pedro y Pablo. ¿Qué es lo que vas a estar presentando? Bueno, en el caso de el sur, el sur de la ciudad, o sea, en Avellaneda. En Avellaneda, el Teatro Roma. El Teatro Roma. Vamos a estar haciendo, no precisamente material de Pedro y Pablo. Ajá. Sino más bien de un grupo que en los 80 yo traje de haber formado en España y que se llamó Miguel Cantilo y Punch. Sí, claro. Un grupo que sacó 2 discos y que tuvo como un encare, digamos, diferente para lo que era el rock en ese momento. Pensemos que estaba la Argentina todavía en dictadura y había muy poca libertad de expresión y todo estaba muy controlado, sobre todo la música que entraba del extranjero y se permitía difundir. Nosotros trajimos una propuesta que era claramente vanguardista en cuanto a la estética y no fue fácil para nosotros hacerla insertarla en el público, pero sobre todo porque dos discos y dejamos un repertorio que hoy día es interesante recrear, de recuperar y tocarlo con músicos más jóvenes, nuevos, con los que yo estoy habitualmente tocando. Entonces viene a ser como un homenaje a ese grupo, un homenaje a Punch, a lo que hizo en el 80 y el 81. Y esto ya lo hemos hecho hace poco acá en la Usina del Arte, con bastante buena respuesta, y ahora nos vamos al sur, y ahí al Teatro Roma, donde hay un ciclo muy interesante que programa Rodolfo García, que es el baterista de Almendra. Uh-huh. Y bueno, vamos a estar tocando ese material en ese lugar. Esto es el día 3. 3 de noviembre. 3 de noviembre, exactamente. Ahora sería el jueves de la semana que viene. Exacto, sí, es un ciclo que se realiza todos los jueves. Ajá. Que ya viene trayendo programación bastante pareja, digamos, del mismo estilo. Y bueno, para nosotros es un espacio muy parecido al que teníamos en otro momento en la Perla del Once, que también la programaba Rodolfo García, pero ahora este tipo de programación se ha ido trasladando a otras zonas del Gran Buenos Aires, y en este momento está cumpliendo su cometido ahí en Avellaneda. Miguel, ¿cómo manejas? Vamos de nuevo a la parte histórica. ¿Cómo te manejas vos con la juventud? ¿Cómo te ven hoy? ¿Cómo intercambias vos? Digamos, con nosotros es más fácil. Yo recién te comentaba que nosotros crecimos con tus canciones y esa famosa Marcha a la Bronca, que fue como un himno para todos nosotros cuando amanecía la democracia. ¿Hoy cómo te relacionás vos con los jóvenes? Yo creo que hay una relación parecida a la que tenía yo cuando tenía la edad de ellos. Iba a ver por ahí grupos de folclore, de tango, de jazz, de músicas que nos antecedieron. Todo está en el tipo de aproximación del joven. Hay jóvenes que se aproximan por curiosidad, otros que lo hacen porque han sido instruidos por sus padres o hermanos mayores y saben qué es lo que van a ver. Yo te diría que hay un porcentaje pequeño, pero que existe cada recital, de jóvenes, muy jóvenes, que se acercan y me piden que les firme después del concierto, y ahí tengo oportunidad de comprobar que son, no son muchos, pero son vienen con mucha claridad, sabiendo lo que van a escuchar. No es que los llama la casualidad o el azar, sino que vienen instruidos, han escuchado, tienen los discos por ahí, han recibido una colección de algún hermano mayor o algún pariente, y entonces son, te diría, por ponerle un nombre, son como un poco revisionistas, ¿no? Uh-huh. O sea, son jóvenes que les gusta encontrar en el pasado música, una música que los identifica, y bueno, y también quieren saber qué es lo que esos músicos están haciendo hoy, y muchas veces siento que les gusta, o sea, me transmiten que están complacidos de lo que escuchan, y más de una vez me dejan alguna muestra de lo que hacen ellos cuando son músicos, o cuando se dedican a escribir, o algunos que son periodistas. Uh-huh. Hay una comunicación muy interesante, pero te digo, son indudablemente chicos que están instruidos sobre lo que hacemos los músicos mayores, y se interesan en acercarse para escucharlo. Ajá. ¿Cómo, qué vigencia encontrás en las cosas casi? A ver, una parte muy importante de tu obra fue escrita en contextos de dictaduras o dictablandas o democracias muy débiles, ¿sí? Desde incluso estas cosas de Punch, que es un grupo, vos decís, que traje de España, pero que eran grupo de argentino, muchos de ellos como platense, incluso muchos platenses. ¿Qué vigencia tiene hoy, digamos, ya después de 30 años de democracia, con todo la falencia que puede tener esta democracia, pero con generaciones que por ahí no conocemos lo que es un golpe de Estado, la de escuchar la marchita, el comunicado? ¿Cómo se le da vigencia nuevamente a ese repertorio escrito, digamos, en esos contextos tan complicados? Es curioso, pero ese repertorio, al haber sido grabado y publicado en la época que todavía estaba Videla en el gobierno, fue un repertorio que se cuidó de no irritar a la censura. O sea, muy alegórico todo, ¿no? ¿Cómo? Alegórico todo. Claro, claro. O sea, buscamos formas de expresarnos, aún hablando de temas sociales, pero sin tocar temas urticantes para el momento en que se vivía. Y eso hizo posible que no solo se editaran los discos, sino que se difundieran canciones como, por ejemplo, A Donde Quiera Que Voy, que es una canción que todavía sigue difundiéndose a lo largo del tiempo y que no tiene ningún tipo de ataque a ninguna situación puntual de la sociedad. Entonces, creo que esa fue la virtud que tuvo el material de Punch, que a su vez le costó un poco de la recriminación de todos los que esperaban una canción contestataria contra los militares, que hubiera sido neutralizada muy fácilmente por la censura. Se le buscó la manera de expresarse alegóricamente como para no ser quitados de la difusión, como ya me había pasado anteriormente con Pedro y Pablo, entrar en las listas negras y demás. Y yo recuerdo una frase de Jorge Luis Borges que decía: cuando hay censura o cuando hay dificultades para poder expresarse libremente, uno tiene que tener el ingenio para buscar la forma de decir lo que quiere decir sin que se den cuenta, ¿no? O sea, claro. Sin que esté... Eso sería la perfección. Muy evidente. Y eso fue lo que hicimos con temas como Gente del Futuro, La Jungla, que fueron canciones que también expresaban una situación incómoda del ciudadano, pero sin atacar directamente a la dictadura que tenía todo controlado. ¿Y hoy cómo se escribe? ¿Hoy? Sí. Hoy con una total libertad... No me refiero a la libertad, digamos, ¿a dónde la apuntás? ¿A qué escribís? Yo creo que principalmente todo lo que se ha escrito contestatario, de protesta, condenando las injusticias sociales y las anomalías y las maldades del sistema, ya es llover sobre mojado. O sea, hay todo un repertorio muy claro que se ha escrito durante las décadas anteriores, que pone en tela de juicio la forma de desempeñarse de la sociedad y de los gobiernos y demás. Entonces, yo lo que escribo ahora son situaciones puntuales del ser humano, ¿no? O sea, de situaciones de relación con el medio, con la ciudad, con el paisaje, en las que están también los conflictos, por ahí aparecen, pero no pongo el acento en una canción de protesta como lo hacía en los comienzos, porque me parece que ya se ha escrito mucho. No es que no sirva ese tipo de literatura, creo que todo lo que se ha escrito sirve cuando es aplicable a la actualidad, pero no me interesa personalmente seguir escribiendo canciones de protesta, digamos. Sí me interesa retratar la realidad social y a veces, bueno, por supuesto, se introduce alguna metáfora, alguna alusión a situaciones que en las que uno está totalmente desconforme y en contra, pero estoy tratando de llevar la canción por una vía más lírica, más poética y en la que pueda expresarme con la libertad que me da en este momento la experiencia y el tipo de vida que llevamos en sociedad en Argentina, ¿no? Estás también grabando material nuevo con Pedro y Pablo, ¿no? Preparando la grabación. ¿Cómo atento a esto que estás diciendo, cuando Pedro y Pablo uno lo tiene básicamente como, no sé, uno piensa en La Marcha de la Bronca, Premios Ilegales? ¿Cómo es este nuevo Pedro y Pablo? ¿Cómo son las nuevas canciones de Pedro y Pablo? Bueno, son muy parecidas a las de que la gente ha escuchado en otro tiempo, un poco más instaladas en lo latinoamericano, rítmicamente, melódicamente y con las letras también. Es como asumir un poco la regionalidad, ¿no? La situación de que Pedro y Pablo es un dúo de este continente y que ha sido nutrido por todas las raíces continentales, musicales, Y por supuesto, alguna canción que puede remitir a la forma de expresarse de Pedro y Pablo al principio, retratando la sociedad y criticando algunos puntos, hay. Pero en general es un material que tiene que ver con viajes que yo he realizado por Latinoamérica, por el Caribe, por Brasil, por Uruguay, por diferentes países, y en los que he recogido la música, el ritmo y algunos contenidos literarios que tienen que ver netamente con el continente latinoamericano. Bueno, Miguel, una última antes de cortar, yendo para otros rumbos. Una faceta tuya que empezaste a explotar en los últimos años fue la de el escritor de libros, ¿no? De canciones, Chau Loco, Qué Circo, digamos, son unos libros como autobiográficos, reflejando lo que era la escena contracultural de los 60. El año pasado hubo una novela, y la semana pasada, hubo una noticia que sacudió al mundo de la literatura, que fue el Nobel a Bob Dylan de literatura, ¿no? Bob Dylan también un referente para toda tu generación. ¿Cómo viviste esa noticia? Mira, para mí fue no una sorpresa, porque ya, viste, esos premios van siendo como mencionados en los años anteriores como posibilidades. Entonces no me sorprendió, pero lo viví con alegría, sobre todo con alegría por un lado por el personaje de Bob Dylan, con el cual yo estoy siempre sintonizado en todo lo que escribe y lo que edita, cada disco nuevo. O sea, ha sido para mí una especie de guía, de orientador, y entonces me alegra muchísimo que se le haya reconocido el aspecto literario, y también porque lleva la letra de la canción a un plano de mayor respetabilidad que el que tenía cuando todo esto comenzó, digamos. Vos pensás que cuando salieron Bob Dylan, los Beatles y Simon y Garfunkel, esos grupos que uh-huh. empezaron a usar una poesía más elaborada, la canción era un género en el que la letra era un relleno o muy superficial y frívolo, excepto en la canción francesa, por ejemplo, de uh-huh. posguerra, que comenzó también a introducir una poesía más elaborada. Pero con los años se ha transformado en un género literario muy respetable, y creo que el premio a Bob Dylan es un poco eso, ¿no? O sea, reconocer que las letras de las canciones no exceden el marco musical, digamos, ¿no? Ya no son simplemente un complemento para la música, sino que son de por sí textos que se pueden leer. Yo tengo los libros con las letras y se pueden leer perfectamente como poesía. Uh-huh. Así que en ese sentido estoy muy contento. Por otro lado, no le doy demasiada importancia al premio Nobel en sí, porque sabemos que es un premio discutible, donde hay muchos elementos de marketing y de política, pero eso es fuera del contexto de lo dylaniano, que es lo que me interesa y lo que me pone bien, digamos. Miguel, muchísimas gracias por atendernos, y bueno, seguramente veremos de darnos una vuelta allí el 3 de noviembre por el Teatro Roma de Avellaneda para escuchar las canciones de Punch. Será un placer recibirlos, y bueno, siempre en contacto. Les agradezco mucho a este llamado y les mando un gran saludo para ustedes y para toda la gente que los oye. Otro para vos. Hasta luego. Era entonces Miguel Cantilo anunciando sus próximas presentaciones, y siempre aprovechamos también para hablar de otras cositas.